Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que con frecuencia lo que nos impide llegar al éxito o explotar nuestros talentos es el miedo? Te cuento un cuento. Había una vez un rey que habitaba un castillo lleno de riquezas y hermosos jardines, pero que jamás salía a disfrutarlos por ser constantemente presa del miedo a que alguien le robara o le quitaran la vida. Así que para su protección, decidió conseguir a los perros más fieros del condado, solo que ahora lo que le daba miedo eran los perros, por lo que decidió encerrarlos en los sótanos de su castillo hasta que un día, desesperado, pidió ayuda al viejo más sabio del lugar. «Su majestad», le dijo el sabio, «necesito que me acompañe a los sótanos». Una vez en el sótano, ignorando los fieros ladridos, el viejo sabio se acercó a los caninos para acariciarlos. Ante el asombro del rey, los perros respondieron con toda docilidad. «Todo lo que necesita mi señor», dijo el sabio, «es conocer, enfrentar y hacerse amigo de sus miedos. Solo así los podrá controlar». Lo mismo nos sucede a muchas personas, ¿no crees? Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no enfrentar nuestros miedos. Trabajar más duro, jugar en la cancha chica, o bien elaborar mil pretextos y aumentar el ruido en nuestra vida. La pregunta que nos confronta es, ¿a qué le temo? Comparto contigo los miedos más comunes de acuerdo a las investigaciones. 1. Miedo a ser visto. Hay personas que no se sienten a gusto con la idea de convertirse en el centro de las miradas, situación que el éxito genera. 2. Miedo a provocar envidia o celos. Hay quien sabotea su éxito por evitar el rechazo de su pareja, de sus amigos o de su familia. Es un hecho que cualquier tipo de éxito pone a prueba nuestro ego y el de los demás. 3. Miedo a ser criticado o atacado. El éxito y la crítica siempre irán juntas como las vías del tren, por lo que habría que tener muy claro el motivo por alcanzarlo. ¿A ti? ¿Qué te motiva a lograr el éxito? ¿Te lo has preguntado? ¿Es un regalo para otros? ¿Lo buscas para probarte a ti mismo o competir con alguien? ¿Qué tanto criticas a quien destaca en la prensa por un logro? Cualquiera que lo haga no se sentirá tranquilo con su propio éxito, afirma el doctor Robert Holden, experto en el tema. 4. Miedo a sacrificarse o perder. Una educación culposa inculca en las personas que el éxito exige sacrificio, el amor exige sacrificio, el talento exige sacrificio y demás. Por eso, hay quienes creen que deben escoger entre el éxito y la felicidad, la carrera y el amor, el bienestar económico y lo que en realidad le apasiona. Pero ojo, el verdadero éxito no te pide sacrificar tus valores, y si lo hace, no es el verdadero éxito. 5. Miedo a las expectativas. Algunas personas practican el promedio aprendido, entre comillas, para evitar las expectativas de los demás. Se ponen metas cortas y hacen las cosas medianamente bien para pasar desapercibidas. 6. Miedo a un costo escondido. Nos han hecho creer desde niños que nada es gratis, por lo que nos conducimos por la vida con el acelerador y el freno puesto al mismo tiempo. Sí quiero éxito, pero no quiero. Así que para concluir, ¿por qué no escuchar a ese viejo sabio y descender a los sótanos de la conciencia para conocer y entablar amistad con nuestros propios perros? Es una buena forma de comenzar a deshacernos del miedo al miedo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.